Oye, disculpa, hola. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, rica, te veo que estáis, po, oye. Oye, brother, ¿qué te pasa, weón? ¿Qué onda, si andas conmigo? Ah, Laura. Oye, Laura. Sí, ¿cómo tan patúo? Oye, camina allá, si andas ya conmigo. Camina. Perro le gusta a mi nena. Llegué primero antes que otros que quedaron con la pena. Pero si quieres mi nena, tendrás que cambiar tus modales antes que llegue la cena. Perro le gusta a mi nena. Llegué primero antes que otros que quedaron con la pena. Pero si quieres mi nena, tendrás que cambiar tus modales antes que llegue la cena. No me persigo, de la mano de mi nena prosigo, me voy, sigo, mientras que en el antes, en lo que con flow consigo, miran y el hocico abajo, los delata, amigo, me persino pa' tener mi trabajo, no un look de mí, no hay que dejar bien claro a los testigos. Gente acá, dime la verdad, mi hasta rosa no estará en su parca. Ey, Johnny, sufre que el que toca cosas que preferí feliz, dime infeliz, y vení y te vaya en bolsa. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, cuando camino con ella, muchos son los que miran, eso lo intuyo, más fluyo, nena, esto entretiene, nena. Demostremos que estamos la plena. Oye, perro, te veo con pena. El rap serena mi alma, mientras mi cama las gana, las calma, las nenas vienen pa' acá y se oxigena. Así es la cosa, la goza, es suave como rosa, llena dichosa paisa, llegué primero a la cena. Perro le gusta a mi nena. Llegué primero antes que otros que quedaron con la pena. Pero si quieres mi nena, tendrás que cambiar tus modales antes que llegue la cena. Perro le gusta a mi nena. Llegué primero antes que otros que quedaron con la pena. Pero si quieres mi nena, tendrás que cambiar tus modales antes que llegue la cena. Dime tú, ¿qué es lo que tú buscas en mi baby? Si al ver que andas de mi mano, sabes que es mi lady, yo. Bella morena, mi piel canela, ese sibila, no saben a qué, llámame a cabrera. Estás crazy, take it easy, boy, que ni su ropa rude, boy, llama la atención cuando con ella yo voy. Estoy que voy hacia tu humanidad, validad, tu mirada, porque sé que mi nena te calidad. Calidad 10, buen derecho, buen revés, ahí te ves, vende el pez, ella mi reina. Y este mi ajedrez. Esto no es si está rica. Verme con ella a ti te complica, te da pica. Te da pica, pa. Yo, ella es mi nena. Y si que la quiere, tendrá que cambiar tu modalidad. Yo, escúchalo, ho. Cosita. Ay, muy rica. Exquisita. Te pasaste. Te pasaste, oye. Máquina.